Telefónica con Lucho Maldonado, que es uno de los organizadores de la cuarta exposición Show Car, es decir, una exposición de autos antiguos que por cuarta oportunidad se va a hacer el próximo domingo 17 de noviembre entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde en el hogar del Padre Cajade, ahí en Villa Garibaldi, a total beneficio de la obra. Es un clásico, además. En realidad, lo es que un clásico Gassman del barrio. Y de... Lo que se va a pedir son alimentos no perecederos para colaborar con la obra. Hola, Lucho, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, trabajando un rato y bueno, liberamos un poco para hablar. Contanos un poco qué es lo que van a ver los que el domingo 17 vayan a la cuarta Expo Show Car ahí en la obra de Cajade. Lo que van a ver es un varieté, digamos. No nos conformamos con hacer solamente una exposición de autos, de los cuales hay autos del año 29. Hasta ahora, en realidad, no es solo autos antiguos, sino que va a haber un poco de todo, incluidos autos bajos, que es lo que está de moda también, autos con sonido. Y también, obviamente, el 70% de la expo es autos clásicos y antiguos. Ajá. También va a haber shows musicales, algunas bandas amigas que se acercan siempre a colaborar con el hogar. Uh-huh. Bueno, están de ventas que ellos colaboran en vez de cobrarle, porque es algo que no me interesa a mí como organizador de la expo. Le pido productos y de sus stands y con eso le sorteamos a los vehículos participantes. Y después el hogar va a tener una urna en la entrada, aparte de la camioneta donde vamos a recibir las donaciones. Por ahí viene algún colgado que me pasa, es un ejemplo de hoy, siempre a mí me pasa, voy a los eventos solidarios, me olvido. Y bueno, siempre hay una urna, entonces colaborás con una urna. Y después buffet totalmente de la mano de los pibes de Cajade, digamos, de todo lo que es para comidas y mesa dulce, todo a beneficio del hogar. Bueno, ¿cómo ha sido en las ediciones anteriores? Ya van, esta es la cuarta. Esta es la cuarta de Fierreros Platense, o sea, la agrupación que yo creé en el 2016. Ajá. En realidad es la séptima que se hace desde el 2014. Sí. En otras ocasiones la hicieron otros organizadores y desde el 2016 yo me creé la agrupación y de ahí para acá la hacemos nosotros. Ajá. Perdí la pregunta. No, ¿cómo habían sido las tres últimas ediciones que se hicieron en el hogar? Una fue con lluvia, que fue una suspendida, que la pasamos al siguiente año, por eso es la cuarta, porque si no sería la tercera del 2016. Bien. Que igual de todos modos fue muy muy muy piola, gente, amigos haciéndose el asado en el arroyo ahí del hogar, que estaba vacío en ese momento. Fue un show muy lindo también, a pesar de que llovió, pero lo que tiene, como recién decían ustedes, es un clásico de la ciudad, alguien que me lo pidieron mucho. Yo en marzo tuve un quilombo grande mío personal, la tuve que cancelar porque en realidad la hacíamos en marzo. Uh-huh. Retomé mi rumbo y bueno, dije, manos a la obra en agosto, vamos a hacer la expo en noviembre y bueno, lo que salió. Se va a encontrar es 100% espíritu familiar, fierrero, solidario al mango. No solamente aparte de los autos, también va a haber show de trompos. Estamos viendo a ver si nos permiten meter unas camionetas 4x4 en un sector que no se usa del predio. Donde no le rompan la chacra, barro. Lucho, no rompan la chacra. No. Siempre dentro, siempre al lado de la cancha de los chicos. La cancha este año no se toca. Anteriormente no. Los trompos se hacían en la cancha. Este año no se toca la cancha. Y después te digo, en ediciones anteriores hemos tenido hasta un pulso de promedio 6.000, 7.000 personas visitando el evento. Bueno, muchísimo. Es algo que, ¿Y es todo fierrero? De los medios y un poco de difusión que hago yo poniendo panfletos en las paradas de colectivos, volanteada y bueno, y el boca a boca. Y eso, es Cajade. Claro. Che, Lucho, Lucho, la convocatoria es a fierrero solamente o va gente que... Yo no entiendo nada, por ejemplo, de fierro. El evento nada. Es abierto a toda persona que... En realidad está apuntado al público platense, uh-huh. De los alrededores también, si quieren venir de China, que vengan a visitar tranquilamente. Claro, los alrededores incluye China. Toda persona solidaria que quiera venir a ver una buena muestra de auto, algo muy raro acá en la ciudad porque hay muy poco de claro, eso. Claro, exacto. Y en las que se hacen, generalmente estoy metido yo. Sí, las de Meridiano, no sé si se han enterado, bueno, Meridiano también lo he llenado dos o tres veces por año, y bueno... se van a encontrar con eso. El que se quiera acercar puede venir con su hijo, con su perro, con sus nietos. Claro. Por eso que no tiene un precio la entrada también, porque me ha pasado de ir a eventos donde les cobran al público. El perro tuyo debe querer ir, porque lo escuchábamos ladrar recién. No quiere que lo dejes ese día. El perro de los vecinos. Me ha pasado de ir, bueno, esto, y que le quieran cobrar a una señora con sus nietos, sí, 150 pesos por cabeza, e ir nosotros los fierreros, escuchame, es la señora y los nietos, déjalo pasar, ¿qué le vas a cobrar? Claro. Es imposible, así se la pongas a 30 pesos, me ha pasado. Ponés la entrada a 30 pesos, vienen 5 personas y capaz que no la pagan. Vos le decís esa voluntad y te ponen 500 en la urna. ¡Apa! Sí. Ah, yo iba a ir, pero por ahí 500 no, pero a veces, a lo que voy, a veces vos le pones un precio y sale de corazón eso del bolsillo. Pero claro que cuando le ponen precio es como poner una traba, como una prohibición. Sí. Entonces yo siempre me dije, jamás voy a ponerle un precio a la entrada de una expo, porque a mí no me gustaría que me lo hagan, y jamás le voy a cobrar un stand, porque el stand prefiero que el stand comparte y te trae público. Y a la vez yo ayudo, yo le doy un premio más al expositor, que en definitiva es el que hace el evento. Sí. Lucho, los coleccionistas que exponen, ¿son de La Plata y la región o vienen desde más lejos? De Magdalena, de Varela, de Berazategui, Chascomús. ¿Y qué hay, che? ¿Qué te acordás vos que han traído otras veces así de cosas antiguas, de cosas muy interesantes? Sí, mira, hemos tenido, lo más antiguo hasta ahora es un Ford A del año 28. Ajá. Y de ahí hemos, en sí la muestra es mayoría autos del año 30 al 60, 70. Bien. Y después ya empiezan con los autos modernos. Pero nos han traído un tractor, no sé, una Chevy americana, que está en Argentina, pero es americana. Hay un amigo que va a traerlo por segunda vez, que tiene un... Ay, no me sale ahora. Bueno, es un Chevrolet, un Camaro. Un Camaro, sí. Un Camaro de los 70, vienen Ford del año 38. Che, ¿y alguno que haya tenido, no sé, poner algún auto de Balbín, de Perón, algún auto de eso? No, sabes que siempre hablé con el club Llame, si alguien, creo que Mario Cajade, si escucha la radio, tiene contacto con ellos. Mario. Si pueden hablar con el club Llame, que son el único club en Argentina oficial de lo que son los autos de la época de Perón. Claro. Que bueno, una oportunidad íbamos a tener al justicialista y bueno, fue justo en el día ese de la lluvia que se tuvo que cancelar todo y después ya no pudo venir. Pero bueno, si alguien tiene contacto con el club IAME, estaría buenísimo que nos visite. Es un buen momento. Que había creado, pero... Es un buen momento para llevar ese o el Clio de Axel, me dicen acá. Está bueno también. o un rastrojero, ¿no? Que era Industrias Mecánicas del también. Estado. Claro. Eso se fabricaba en Córdoba en la época de Perón. Tal cual, por eso el club IAME. Claro, exactamente. ¿Sabés qué, Lucho? Un amigo siempre cuenta la anécdota que fue en los años 90 a la rural a ver al Auto Fantástico. ¿Te acordás de la serie El Auto Fantástico? Sí. Bueno, fue... el Camaro este que traen es muy parecido. Es parecido, claro, por eso me acordé. Pero la idea era esta, era un auto y era toda la rural para que vayan a ver ese auto. Pagaban una entrada, hacías una cola de 4 horas... y te podías subir y sacar una foto y te rajaban, digamos. Sí. Eso no es la muestra de acá, esto es otra cosa. No, acá vienen, ojo que esto depende de cada dueño de cada vehículo, nosotros... Algunos se pueden tocar, otros no. El 90% de los dueños no te van a decir nunca nada, lo único que piden es respeto, obviamente. Obvio, puedo subir, cuidado. Abrir la puerta. Yo tengo, por suerte, el club en el que estoy yo, que es Fierreros Platense, tenemos Fiat 800 Spider, que es descapotable y te puedes subir sin pedir permiso. Y viene, se le acercan, el cliente, sí, el dueño, sí, suba, sáquese foto con mi auto también. Hay otro hombre que tiene una réplica de Mercedes del año 31, Quique, que también él no tiene problema, le abre la puerta, los chicos se sacan foto. Aparte lleva un pitbull, que es un amor de persona. Lo no es un amor de perro, es un amor de persona, que le saca más foto al perro. No te confíes mucho por las dudas. No, te puedo asegurar que es la mascota de Fierrero. El evento a donde va, le da un beso a un pibe. Bueno, es Lucho, un amor de perro. Te agradecemos un montón esta conversación y vamos a cerrar recordándole a todos los oyentes, porque este programa se reitera en otras radios, en otros días y en otros horarios, que estamos invitando a la cuarta exposición Show Car el domingo 17 de noviembre, uh-huh, desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Desde las 11 de la mañana hasta que se vaya el último, es la consigna de este año. Bien. Porque como el lunes feriado, claro, hay muchos que puede. Tienen autos iluminados y se quedan un rato más. Bueno, 6:43, 12:13. Exposición de autos antiguos, actuación de bandas, buffet y show de trompos, un poco de todo. Bueno, por eso show car. No se olvide de llevar trompo. Alimentos no perecederos. Este año la consigna, con el hogar. Este año la consigna es alfajores, jugos naturales. Obviamente, si quieren colaborar con ropa y alimentos, son también, bienvenidos, artículos de limpieza, pero la consigna es esa porque si se da de poder llevar a los chicos otro año más de vacaciones. Está bueno. La idea es abaratar los costos de los alfajores, de la merienda, el desayuno. Galletita, claro. Entonces, merienda y desayuno. Leche. Perfecto. Entonces la idea es abaratar los costos de esos y bueno, a través de la donación vamos a abaratar bastante, por eso la consigna también este año era esa. Podés chusmear en Facebook también, Fierreros sí. Platenses. Ahí o los está. Pibes de Cajade. O los pibes de Cajade, que es un link permanente ya de este programa. Lucho, te sí. mandamos un abrazo grande, querido, y ahí... Bueno, nos vamos a ver seguramente el jueves, porque hay una movida, el domingo, un cumpleaños, después el 17 y el 23 también en La Peña. Sí. Bueno. Así que bueno, le agradezco un montón el contacto. Abrazo, viejo. Gracias a vos, un abrazo. Abrazo. Me encantó el pitbull que da besos. Y el Clio de Kichilov para mí también debería ser tomado en cuenta. ¿Viste el meme ese de las redes que están sentados Kichilov y Vidal supuestamente para la transición? Y abajo la traducción, el subtitulado, dice Vidal, dice, vayamos al grano, Axel, ¿cuánto pedís por el Clio? La expo, entonces, el 17, allá en el hogar, y de paso andá a chusmear el hogar porque está re que te linda. Otra pieza que sería muy atractiva para llevar es el Volkswagen Escarabajo del Pepe Mujica. Sí. Hay que conseguirlo. Creo que ahí surge un a poco, ver si, ¿no? La idea si, del... si el buquebús lo cruza gratis. Vamos a una pequeñísima tanda, ¿eh? Cada una de las radios pone su tanda y después seguimos con la cadena nacional. Digo, con la... ¿Vuelven las cadenas nacionales? Esto es La Pulseada Radio, amigues.